Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas nuevamente a otro programa de Radio Divulga Ciencia. Recuerden que en Radio Divulga Ciencia siempre buscamos descubrir cómo funciona el mundo a través del pensamiento crítico y descubriendo también a través de expertos cómo funcionan algunas cosas. El programa del día de hoy es una ocasión muy importante y también una ocasión muy emocionante para nosotros, porque vamos a aprender también de varios exponentes o expertos en sus áreas y sobre todo en las áreas del podcast y también de la radio. Chicos y chicas, no se olviden de seguirnos a través de todas las redes sociales. Estamos como la Red Divulga Ciencia, a través de Instagram, a través de YouTube y también a través de Facebook. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Hola, Robert. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se están uniendo a un programa más de Radio Divulga Ciencia. Como ya lo dijiste, Robert, estamos en todas las redes y también estamos como podcast en Spotify. Eso es importante recordarles para las personas que de pronto no pueden escuchar o ver el programa en vivo. Entonces también tienen ahí colgados todos los programas para que no se pierdan ni uno solo, en los que pretendemos siempre responder los porqués de este mundo y sobre todo alimentar nuestra curiosidad, ¿verdad, Robert? Ya que tú y yo somos bien curiosos, entonces por eso hacemos este programa Radio Divulga Ciencia todos los miércoles a las 7 de la noche. Y como ya le dijiste, Robert, un programa súper chévere hoy, porque vamos a aprender de iniciativas de divulgación que hacen lo mismo que nosotros en el formato de radio, en el formato de podcast. Entonces siempre para nosotros también es un crecimiento y un aprendizaje personal, y con su experiencia hoy creo que vamos a quedar muy contentos y vamos a aprender así como nuevos tips también para ver cómo se hace este tema, ¿no es cierto? Este tema de los podcasts y de la radio online, que es un formato que, bueno, ahora es súper importante también por el modelo de vida en el que nos encontramos. Entonces, Robert, comentarte un poco que, y a todos los que nos están escuchando, que en tiempo de pandemia, sobre todo, ¿no es cierto?, que ha marcado este antes y este después también en cómo informamos, cómo comunicamos, cómo divulgamos ciencia, y más que nunca en esos tiempos de pandemia las tecnologías de la información y la comunicación se masificaron y se quedaron para transformar la vida cotidiana, la vida laboral e incluso la forma de socializar. Eso ya lo hemos visto, lo hemos vivido, y bueno, un poco también vamos a conversar sobre cómo se dan estos procesos. Y también la evolución de la red nos ha presentado un cambio tecnológico, sino que también los contenidos y la forma en la que comunicamos ahora, como son a través de la red, estas son nuestras formas de socialización, estas son nuestras formas de retroalimentarnos con el mundo y con las personas que nos escuchan, ¿verdad, Robert? Exactamente. Y justamente en este programa vamos a descubrir cómo han cambiado también estos formatos, de alguna manera, periodísticos o comunicacionales, para poder transmitir a través no únicamente de emociones, a través de la voz, sino también a través de otros recursos que ahora son más fácilmente accesibles gracias al internet. Entonces, hemos visto también cómo muchas personas han migrado o han comenzado a consumir durante la pandemia, desde el año pasado, mucho más de este tipo de formatos. Y hablamos, por ejemplo, del podcast, de la radio, incluso también a través de blogs o a través de redes sociales o webinars que buscan este tipo de formatos para enterarse de manera inmediata sobre qué está pasando en el mundo. Así es, Robert, son un sinnúmero de formatos que han abierto la creatividad también, ¿no es cierto?, tanto de quienes los hacemos como de las personas que nos escuchan, porque eso es importante entender que desde la virtualidad también lo que hemos podido lograr es que, lo que decía antes, haya mayor retroalimentación y que sean los mismos oyentes o los seguidores de los diferentes canales de radio, de podcast, los que inciten para que nosotros creemos estos temas que interesan, estos temas que en el día a día las personas se preguntan. Entonces, ahora ya los oyentes no son meros oyentes, son también productores de contenidos, ¿no es cierto? Coproductores de contenidos, y eso es algo muy importante que quisiera hablar hoy con los especialistas que nos acompañan y agradecerles mucho por estar acá. Entonces, para hablar del tema, hoy les hemos invitado a Elizabeth Minda. Ella es investigadora y divulgadora científica, trabaja en el Instituto de Investigación en Zoonosis, de la Universidad Central del Ecuador con varios parásitos, bacterias, bichos, todos de alguna manera involucrados en las enfermedades zoonóticas. Su biomolécula favorita son las proteínas, es divulgadora por coincidencia, por eso forma parte del equipo de producción del programa de humanos y otros bichos de la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Su hobby es cultivar bacterias en el laboratorio y tomar fotografías. Hola Eli, muchas gracias por estar acá y qué chévere tenerte una vez más con nosotros. Hola Pau, hola Robert, qué genial estar aquí, yo encantada. Ya saben que todo lo que implique divulgación científica, sobre todo con la red, me fascina, así que muchas gracias por la invitación. Qué genial Eli. También nos acompaña Juan Manuel Carballeda, él es PhD, doctor de la Universidad de Buenos Aires, es docente investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y también actualmente es comunicador de ciencia en distintos medios audiovisuales. Bienvenido, Juan. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué producción, qué bien que está saliendo todo. Muchas gracias por la invitación. A ti, Juan Manuel, muchas gracias por estar acá y... Para cerrar este panel de invitados especiales, qué gusto saludarle a Alberto Márquez. Él se licenció y doctoró en matemáticas de la Universidad de Sevilla, institución en la que es profesor desde 1983 y catedrático desde 1996. Su especialidad es la matemática discreta y desde hace algo menos de 10 años también ha sido muy activo en el campo de la divulgación de las matemáticas. Al margen de sus charlas en diversos medios, organiza eventos destinados a todos los públicos y es miembro de Los Tres Chanchitos. Esta iniciativa ya la vamos a conocer, que es un programa de divulgación científica en formato podcast y que ha merecido los premios Bitácoras 2016 ante más de 1,000 contendientes y premio a la labor de divulgación de la Universidad de Sevilla en el 2017. En la actualidad es el director del Secretariado de Divulgación de la Universidad de Sevilla, la segunda más grande de España. ¡Qué honor tenerte acá! ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, muy muy contento de que me hayáis invitado. Y en realidad creo que, como decía Juan, me parece que en vista de todo lo que tenéis montado, lo que vamos a hacer es aprender nosotros, más que poder aportar nada. Y me da gusto volver a veros, porque... No se sabe ya cuánto tiempo hace cuando decimos el año pasado, no fue el año pasado, fue hace 2 años, ¿no? Cuando estuve en Ecuador, sí. Saludando a los amigos de Estuviste en el Congreso de Divulgación, el primero que se hizo acá en Ecuador. Sí, claro, cómo no recordarte, Alberto. Chévere tenerte acá en nuestro programa, igual a él y a Juan Manuel. Entonces, comencemos pues con este, más que entrevista, este diálogo que queremos iniciar con ustedes. Por supuesto. Chicos, realmente me emociona mucho compartir este espacio porque creo que vamos a compartir algunas experiencias, algunos aprendizajes y también algunos tips que algunas personas que nos escuchan en este momento y que nos ven también a través de redes sociales pueden ayudarles a generar sus propios canales de divulgación científica. Algo que caracteriza a la Red Divulga Ciencia es juntar a diferentes iniciativas que están interesadas en transmitir su conocimiento y también emocionar a mucha gente con este conocimiento científico. Chicos, bueno, quiero un poco también para que conozca a la gente cuál es su trabajo. Me gustaría preguntarle a Juan, ¿cuál es tu experiencia en el podcast justamente en esta época de pandemia en la que tú estabas trabajando? Bueno, nosotros, yo en particular soy virólogo, siempre trabajé con virus desde que empecé mi carrera y este tema, el tema de la pandemia, lo empecé a seguir muy, muy desde temprano. Realmente apenas, cuando recién empezaban los casos, lo empecé a seguir por profesión. Y pronto se fue haciendo un tema cada vez más grande y con El Gato y la Caja, que es un colectivo de divulgación científica, de comunicación, de diseño y también de investigación, decidimos que había una necesidad en comunicar lo que estaba pasando de una manera amena, tal vez distinta a lo que estábamos viendo en los medios de comunicación, que en Argentina eran muy agresivos, digamos, con placas de nuevos casos y nadie entendía muy bien lo que estaba pasando. Entonces, nuestro país, Argentina, entró en un aislamiento estricto a partir del 20 de marzo de 2020 y rápidamente formamos un equipo para justamente hacer esto, para comunicar de manera amena todos los días a través de un podcast que salía alrededor de las 16 horas, de las 4 de la tarde, los números de lo que estaba pasando, toda la nueva información, y aprovechábamos para distendernos contando una historia. Entonces rápidamente formamos un equipo de guionistas, que éramos cuatro personas detrás de los guiones, grabábamos en nuestras casas con este mismo micrófono, tratando está de... Muy buena. Siempre, sí, gracias. Mi perra siempre ladraba y teníamos que cortar, incluso se usaron muchos pedazos de mi perra ladrando. Y eso, esa fue la idea, acompañar a las personas en este momento de incertidumbre con un tono amable, contando lo que estaba pasando y aprovechando justamente que yo soy virólogo y dentro de todo tenía acceso al material científico. Bueno, esa fue la idea, acompañarnos todos los días con este podcast de la pandemia. Qué chévere, Juan Manuel. Y El Gato y la Caja también fue de las iniciativas que estuvo acá en el primer congreso de divulgación, entonces la conocimos un poco de cerca y es súper, súper interesante. Les invitamos a las personas que nos están escuchando que les busquen en sus redes, porque realmente el tema de divulgación ahí es muy chévere. En la misma línea, Alberto, yo quería preguntarte, ¿por qué ustedes eligieron el podcast como este formato para divulgar ciencia, no es cierto? Porque finalmente, hoy por hoy, es que recién como que se está posicionando, al menos acá en Latinoamérica, como un formato para hacer divulgación. Pero ustedes ya tienen una trayectoria. Para las personas que nos escuchan, cuéntales así súper rápido qué es un podcast y por qué ustedes en su iniciativa Tres Chanchitos eligieron este como formato. Bueno, por comodidad. En realidad nosotros... Más que un podcast de divulgación científica, es un podcast donde tres amigos charlamos, hablamos. Y claro, da la casualidad que los tres amigos somos científicos. Uh-huh. Entonces podemos hablar de libros o podemos hablar a lo mejor de una canción, pero muchas veces coincide que hablamos de ciencia. En realidad esto es un pequeño truco. Uh-huh. O sea, siempre queremos meter algún tema de ciencia porque creemos que es importante y a su vez, si podemos hablar de otros temas que nos interese, pues también. Y esa es un poco, fue por comodidad, porque vimos que era un formato que nos permitía ser nosotros, sentarnos con una taza de café los tres y seguir con las mismas charlas de poscomida que habíamos tenido durante varios años atrás, pues seguíamos, pero delante de un micrófono, compartiéndola con otros amigos que después nos aportaban también cosas, porque eso es lo bueno que tiene hoy en día, que no es una cosa unidireccional, no es una comunicación unidireccional, se está recibiendo en los dos sentidos continuamente. Uh-huh. ¡Qué genial! Bueno, yo creo que aquí tenemos diferentes, podcasts, en realidad, y también programas de radio o algún tipo de programa que utiliza sobre todo el formato auditivo para poder transmitir estos mensajes, pero me parece que todos tienen o todos tenemos incluso una estructura completamente diferente. Por ejemplo, también de Humanos y Otros Bichos, realmente es un programa que tiene toda una estructura preparada con diferentes segmentos y que han migrado desde la radio universitaria hacia el podcast. Cuéntanos un poco sobre cómo lo han manejado y cómo ha sido esa transición, Eli. Sí, como tú bien lo dices, Robert, iniciamos hace como 5 años ya, como un programa de radio en realidad. Entonces teníamos nuestra cabina, había el personal técnico que nos ayudaba, hacíamos toda la preparación para hacer la parte de divulgación científica. Pero con esto de la pandemia, pues obviamente como tuvimos que encerrarnos de alguna manera y queríamos seguir haciendo divulgación científica, porque como por ahí Juan Manuel lo dijo, la idea era comunicar a las personas para que ellos estén informados, para que ellos sepan qué era lo que realmente estaba pasando, porque además al principio de la pandemia, y bueno, ahora también todo esto de la infodemia, ¿no? Entonces, incluso un mes en el que no hicimos nada, nos quedamos como parados porque no sabíamos qué hacer, porque estábamos muy acostumbrados a que, como Robert lo dijo, seamos solo escuchados, no vistos. Entonces tuvimos que trasladar ese programa para pasarlo a Facebook. Entonces empezamos a hacer y con la misma temática, los segmentos, tenemos varios segmentos, cada uno de los cinco chicos que trabajamos ahí tenemos varios segmentos y en los que tratamos de informar a las personas. Y en algún punto también dijimos, bueno, no todas las personas pueden estar en el en vivo del programa. Entonces, ¿qué les parece si les damos pequeños tips o pequeñas historias o pequeñas notas, pero que igual nos escuchen? Entonces, ahí fue cuando también salió la idea de hacer el podcast. Entonces, ahora estos pequeños segmentos que a veces los manejamos en el en vivo, también los podemos pasar a podcast para que la gente los escuche también. Entonces, creo que fue también el encontrar a muchas personas, ¿no? Muchas personas están en varias redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Es también entrar a Spotify, en el iVoox, en un montón de plataformas. la idea siempre es llegar a las personas con un buen mensaje para hacer que la divulgación científica aquí en el país también crezca, ¿no? Qué chévere, Eli. Esta es esa temática tan específica que tienen, sin embargo, la hacen tan divertida en realidad. Y contarles a Alberto, a Manuel, que es Entre Humanos y Otros Bichos, son de los programas que más seguidores tienen temas de divulgación científica, así que siempre felicitarles y darles el empujoncito. Juan Manuel, cuéntanos, si bien el podcast, como le decía Alberto, también te da esta posibilidad de abrir varios temas, de charlar, discutir sobre varios temas, pero siempre está ahí, ¿no? El objetivo final, que es la divulgación científica. ¿Cómo hacen ustedes para elegir los temas, no es cierto? ¿Qué ven en el día a día? ¿Cómo eligen esos temas? ¿Y cómo hacen, sobre todo, para que siempre sus seguidores estén enganchados y no dejen de seguirles en estos tiempos que hay tanta información, tantos programas, tantos webinars, tantos youtubers y todo lo que hay ahora, que a veces puede diluir un poco el interés, no es cierto? Sí, es buena pregunta. Nosotros justamente este podcast lo hicimos durante la pandemia. Fueron 157 episodios diarios. Y lo que hacíamos era tratar, el Gato y la Caja tiene una comunidad muy, muy interesante de gente que permanentemente está interactuando con nosotros. Entonces íbamos adoptando distintas estrategias. Al principio contábamos una historia de temas que nos parecían relevantes o temas que a mí me gusta contar. A mí siempre me dicen que soy de contar historias y es de las cosas que más me gusta hacer. Y después empezamos a jugar con los oyentes. El podcast tenía una estructura que era de lunes a jueves, pequeños episodios cortitos de 5 minutos o un poco más, y el viernes era un episodio donde nos explayábamos más, donde entrevistábamos a algún experto en algún área y donde contábamos una historia un poco más larga. Entonces, lo que fuimos haciendo fue, durante la semana, ir dando pistas de cuál sería el tema de el último día de la semana. Y a partir de eso tuvimos muy buena, en Twitter, en redes, la gente trataba de adivinar, fue muy divertido eso, y muchas veces los temas al principio eran estrictamente con la pandemia, y después pudimos jugar, hablamos de arquitectura, hablamos de muchísimas cosas, hablamos de dinosaurios, hablamos de extinciones, hemos hablado de muchas cosas, y los temas los íbamos eligiendo de acuerdo algún tema que traíamos, alguno o alguna de los que escribíamos el guión, y empezamos a hacer ese juego de ir poniendo la semillita día a día. Qué increíble. Alberto, también me gustaría conocer sobre tu trayectoria y también con el resto del equipo con el que trabajas. Toda esta trayectoria obviamente te ha traído algunos premios, han sido premiados por varias iniciativas, tienen unas menciones y unos reconocimientos muy interesantes. Cuéntanos cuál ha sido el impacto de tu programa para haber obtenido estos premios y haber tenido estos reconocimientos. Bueno, la verdad es que no lo sé, porque en realidad nosotros nunca nos hemos dedicado a esto profesionalmente. Es una cosa, como he dicho, una charla entre amigos, ¿no? Sí que es verdad que con la pandemia se modificaron un poco los procesos y se modificaron, yo creo, incluso la audiencia a raíz de lo que dicen, ¿no? Pero nosotros, bueno, como decía Juan, aunque la pandemia estaba ahí, nosotros procurábamos que eso no sirviera para excusa para hablar de otras muchas cosas. Pongo un par de ejemplos que se me vienen inmediatamente a la mente. Pues somos amigos de uno de los mejores espeleólogos del mundo, Sergio García Dils, que entonces, bueno, estábamos todos encerrados en una casa, cada uno en una especie de cueva. Pues qué mejor hablar con alguien que ha estado días y días, semanas y meses encerrado en una cueva a 2000 y pico de metros de profundidad. Wow. Entonces, claro, la experiencia que nos podía comentar Sergio y demás no era una cosa que ninguno teníamos eso. Después también, por ejemplo, nuestra universidad es una universidad grande. El reto que suponía todo el impacto digital, todo la nueva forma de cambiar la docencia, las comunicaciones entre toda la universidad, pues entrevistamos a la encargada de todo el tema digital dentro de la universidad. Y entonces con eso consigues, o sea, porque si no yo creo que se produce una cierta, que todos lo hemos sentido, me parece un poco de hartazgo, con perdón, Juan, si a ti te gustan tanto los virus, pero A los que no nos dedicamos a los virus, estamos un poco cansados de virus, ¿eh? Incluso puede que tú también, vamos. Basta de virus, sí, todos. Pero también hemos entrevistado a alguien que nos hable de virus, porque se aprende mucho de cualquier cosa. Entonces, nosotros en general, la única regla que seguimos o que tratamos de seguir es hablamos de cosas que a nosotros nos diviertan. Nuestro público somos nosotros. Okay. Y suponemos que no seremos gente tan extraña, que habrá gente que comparta nuestros gustos y punto. Qué chévere, Alberto. En realidad es genial lo que dices, ¿no? Porque algo que tenemos en común, creo que aquí los cinco, es que somos divulgadores por coincidencia, como decía en la presentación de la Eli, pero después, cuando ya lo haces, se convierte en una pasión en realidad y se nota en lo que hacemos. Y por eso ahí la gente también creo que ve nuestro gusto por esto y empieza a seguirnos, empieza a escucharnos. Entonces, es toda la emotividad que le pones, ¿no? Y la motivación que le pones a esta labor, pero súper chévere. Estoy encantada con lo que estamos conversando acá. Queremos un ratito para esta divertidísima conversación y vamos a darle paso a nuestra querida Carol para el segmento Noticiencias, Juan Manuel, Alberto y Eli para que lo escuchen. Ella nos da siempre, Carol y Kenia siempre vienen con unos datos científicos súper interesantes. Así que regresamos en un ratito, chicos. Hola con todos, qué gusto tenerlos aquí. Es para mí siempre, bueno, me siento encantada de participar de la red porque he llegado a conocer gente tan interesante como los invitados del día de hoy y que nos enseñan mucho. Me enseñan a mí, que tengo mi pequeño canal igual de Divulga Ciencia, para cómo tal vez abordar a nuestro público y cómo continuar. Bueno, el día de hoy les traemos en nuestras queridas Noticiencias los temas más interesantes de la semana. Entonces, tenemos novedades alrededor de las vacunas contra la COVID-19 y es que investigadores están desarrollando, o mejor dicho, empollando una vacuna contra el coronavirus de bajo costo. La vacuna llamada NDV-HXPS, súper fácil el nombre, ¿cierto? Es la primera en ensayos clínicos en utilizar un nuevo diseño molecular, que se espera cree anticuerpos más potentes que la generación actual de vacunas. Y la nueva vacuna podría ser mucho más fácil de abordar y de fabricar. Las vacunas existentes de empresas, bueno, de las más nombradas que conocemos como Pfizer, Johnson & Johnson, deben producirse en fábricas especializadas, utilizando ingredientes que tal vez hemos escuchado son un poco difíciles de adquirir. Por el contrario, esta nueva vacuna puede producirse en masa en huevos de pollo. Y a eso me refería con empollando. Y es que los mismos huevos que hemos usado y se producen en masa se utilizan también en miles de millones de vacunas antigripales cada año en fábricas de todo el mundo. Si esta vacuna resulta segura y eficaz, los fabricantes de las vacunas antigripales podrían producir potencialmente más de 1,000 millones de dosis de ellas al año. Y los países de ingresos bajos y medianos que actualmente luchamos por obtener vacunas de otros países, podríamos ser capaces de fabricarlas o adquirirlas a bajo costo por parte de nuestros vecinos, lo cual me parece bastante interesante. Ahora aprovechemos este tiempo también y alabemos a las hormiguitas. ¿Por qué? Porque incluso en los lugares con mayor densidad geográfica hay más hormigas que personas, haciendo y cumpliendo el arduo trabajo de desaparecer nuestras migajas. Escribe la entomóloga Eleanor Spicer Rice en su introducción a un nuevo libro de fotografía de hormigas, el cual los invitamos a que puedan verlo. Ella nos dice que compartimos nuestro mundo con aproximadamente 15,000 especies únicas de hormigas. Y aunque esto sin duda podría ser una subestimación, ya que no tenemos manera de contar el número de especies aún desconocidas para la ciencia, es difícil explicar y expresar lo omnipresentes que son. Por ejemplo, si pusiéramos toda la vida animal en una selva, en la selva brasileña, en una escala, más de una cuarta parte del peso, provendría solo de las hormigas. Incluso las aceras de ciudades tan habitadas como la ciudad de New York, donde los peatones caminan sin saberlo por encima de ejércitos de hormigas que emprenden enormes y mortales guerras territoriales cada primavera, están llenísimas. Y un estudio encontró que en promedio en cada ciudad se encuentran 2.3 especies de hormigas haciendo este arduo trabajo, este invisible trabajo de recoger nuestras pastritas caídas, perros calientes que desaparecen por kilogramos. Incluso en nuestras ciudades más densas, la orden de magnitud de estos pequeños insectos va a ser siempre mucho mayor a la de nosotros. Así que alabemos a nuestras hormiguitas que cumplen un trabajo arduo y esencial. Y por último, vámonos un poquito al espacio, a los estudios que están haciendo más allá de lo que conocemos, y es que aparentemente las gotas de lluvia son notablemente similares en diferentes atmósferas planetarias, según un estudio. Este estudio fue publicado en el Journal of Geophysical Research, Planets, y es un primer paso hacia una teoría generalizada de cómo funcionan las precipitaciones y los ciclos condensables en condiciones planetarias diferentes a nuestra Tierra moderna. El comportamiento de las nubes y las precipitaciones en planetas más allá de la Tierra es aún muy poco entendido, pero empezar a entender las nubes y las precipitaciones es importante para predecir los climas planetarios y poder interpretar los registros de lluvias pasadas en las superficies de la Tierra, por ejemplo, nuestra Tierra pasada, Marte y Titán. Y bueno, estas han sido las noticiencias del día de hoy. Espero que les hayan encantado y continuamos con nuestros geniales invitados que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Carol. Qué genial. Bueno, estamos conociendo también un montón de cosas que son prácticamente noticias calientitas de lo que se ha publicado recién y se conoce de cómo funciona el universo. Muchas gracias, Carol. Espero verte pronto y sigue adelante. Gracias, me parece genial. Hasta luego, chicos. Chao. ¿Me permitís un pequeño inciso? Sí, sí, sí. Es que cuando ha dicho Carol, cuando ha dado Carol la noticia de las hormigas, me he acordado de una anécdota que me gustaría compartir con vosotros. El mayor experto, al parecer, en hormigas a nivel mundial es un británico, Edward Wilson, y entonces este tiene, después de varios contactos, varias cartas y demás, escribieron un libro que es relativamente definitivo sobre el tema con un español, José María Gómez Durán. Este trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Wilson lo escogió a él para coescribir el libro con él. Lo curioso es que él ni es profesor del instituto ni nada, sino es el bedel que limpia aquello. Entonces, José María es uno de los mayores expertos de hormigas del mundo. Todas sus vacaciones lo dedica a grabar cosas de hormigas, estudiar hormigas. Se ha desarrollado, ha inventado diversos mecanismos de grabación y ha conseguido aislar. Es de las personas que más nuevas especies de hormigas, ya que mencionaba Carol las especies de hormigas, creo que él tiene ha descubierto unas 200 y pico especies distintas de hormigas. Y es un personaje absolutamente, y claro, lo hemos entrevistado y lo hemos tenido dándonos charlas y demás, ¿no? Es un personaje absolutamente fascinante. En estas cosas se aprende mucho en las charlas, pero sobre todo se aprende muchísimo después en la sobremesa, ¿no? Cuando te lo llevas y tienes una cerveza por allí por medio y tal y demás, y él empieza a comentar todas las, bueno, perdonad que este pequeño, pero es que yo, cuando he empezado a hablar de especies de hormigas me he acordado de José María Gómez Durán, porque me parece increíble, ¿no? O sea, una historia curiosa. Qué increíble, Alberto. Justamente nosotros, conociendo también a todas las personas que invitamos acá, como todos ustedes, hemos aprendido un montón y obviamente este tipo de anécdotas se te quedan muy clavadas en la memoria. Claro. Qué chévere. Chicos y chicas, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de varias redes sociales de la Red Divulga Ciencia y también retransmitiendo a través de varias iniciativas de nuestra red. Te agradezco mucho, Carol, de la iniciativa también Yenenka, que tiene sus diferentes iniciativas o sus diferentes mecanismos para divulgar ciencia a través de Instagram y también de Facebook. Entonces, chicos y chicas, también les saludo a Ana Carolina Cárdenas, que nos está saludando a través de redes sociales. Nos dice, muchos saludos, amigos, excelente tema y geniales invitados. También el oso cuentoso dice, me encanta. Un saludo. Chicos y chicas, también si es que tienen preguntas para nuestros invitados, para nuestras invitadas, también son muy bienvenidas. Me gustaría preguntarte, Eli, en esto de la interacción, obviamente todos hemos visto que primeramente convocar a la gente para que nos escuche, nos vea, no, pregunte y también de alguna manera interactúe con nosotros es una forma un poco, ¿cómo se puede decir?, retadora para, dado que hay un montón de contenido ahorita en redes sociales. ¿Cómo ustedes han generado llegar, bueno, han generado también este tipo de interacción para llegar a su público y también mantenerlo atento a sus redes sociales? Eli, ¿me escuchas? Bueno, yo creo que... sí, ahí estoy. Hay problemas de internet, es el problema de estar en esto virtual. bueno, te decía que hemos hecho de todo, creo yo, ¿no? La idea siempre ha sido tratar de capturar o de captar a las personas, a la mayor cantidad de personas, para que el contenido llegue a todos ellos, ¿no? Entonces, nos metimos en redes sociales, todo lo que es Facebook, todo lo que es Twitter, Instagram, YouTube... También, porque sabemos que existen diferentes grupos etarios, cada grupo etario maneja una red social diferente, entonces hemos tratado de aprender de estas redes sociales también para poder captar a la mayor cantidad de personas. Y siempre pienso que el contenido es importante. Un poco lo que decía también por ahí Alberto y Juan hace un rato, al principio también ya estábamos un poco cansados de COVID, entonces tuvimos que diversificar para que también el contenido en base a información científica les llegue también a estas personas y hacerlo divertido, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que las personas capten mayor el conocimiento. Entonces, creo que es aprender de todas las redes y capturar lo mejor de cada una de ellas para poder llegar con un buen mensaje. Aprender y reaprender siempre con estas redes, ¿no es cierto? Que siempre nos juegan así mal a ratos, pero otras veces son satisfactorias también. Juan Manuel, yo quería preguntarte, ya nos contaste al inicio, decías que hay varias anécdotas, ¿no? Y también ya Alberto salió con una, acordándose de las hormigas, pero ¿cuál ha sido esta anécdota que de una forma te ha enganchado más con hacer podcast, con hacer este tipo de cosas que tú recuerdas y dices, por eso me quedo haciendo esto porque realmente es algo que me gusta hacer? Bueno, a mí me fascina la radio, siempre quise hacer radio. Y los podcasts son distintos a la radio. Además, ¿cómo lo hacíamos? El formato de nuestro podcast era guionado totalmente o en gran parte, si bien había corrimientos del guión, nosotros estábamos guionados. Tenemos ganas de hacer podcast de conversaciones, hay algunos proyectos en marcha y otras cosas, pero creo que el momento en el que más nos gustó o en el que más nos quedamos conformes fue justamente con la respuesta de la comunidad. Mucha gente a través de redes o incluso en redes personales me decían lo importante de sentirse acompañados y acompañadas por el podcast todos los días, que era un ratito en el que escuchaban y eso bajaba la ansiedad de alguna manera. Y fue realmente mutuo, porque realmente cuando dejamos de hacer el podcast, realmente se sintió, de este lado, de mi lado también, esa falta. Realmente empecé a sentir que me faltaba algo, porque el podcast empezó a ocupar durante toda esta fase de aislamiento intenso, ocupaba gran parte de mi día y me ordenaba de alguna manera. Y bueno, y saber que eso fue mutuo, creo que fue lo más importante y lo que más nos dejó felices de lo que hacíamos. Qué chévere. Yo quiero complementar algo nada más, Robert, Pau, si me dejan. Ahorita oyéndolo a Juan Manuel, yo creo que la constancia es algo que es súper importante también con respecto a las personas que lo siguen, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita empezamos el miércoles de podcast, en donde todos armamos un podcast todos los miércoles y hemos querido ser como constantes para que las personas que nos siguen en las diferentes plataformas o escuchan nuestro podcast vean que siempre, todos los miércoles, vamos a estar ahí con una noticia nueva. Entonces, creo que esa constancia también es algo muy importante que le llega a las personas y obviamente ellos nos siguen y los mensajes que nos llegan también nos hacen felices a nosotros, ¿no? Nos entusiasman, nos ponen más alegres, nos hacen seguir adelante con esto de la divulgación científica. Por supuesto, creo que muchas veces nosotros, a pesar de todas las ocupaciones que tenemos, intentamos designar este espacio para que sea recurrente, pero muchas veces eso es complicado, ¿no? Eso ahorita te quita un poco del posicionamiento que ya ganaste durante algún tiempo, incluso también el algoritmo mismo te deja de favorecer en algunos casos y te trae algunos problemas. Alberto, cuéntanos tú un poco sobre las plataformas que utilizan. ¿Cómo están llegando al público a través de estas plataformas y son mejores o peores que, por ejemplo, las convencionales que nosotros utilizamos, como por ejemplo Facebook y YouTube? Sí, bueno, o sea, en ese sentido también nosotros decir que últimamente el podcast lo hemos parado por problemas laborales, como estaban comentando, ¿no? O sea, que ahora mismo cada uno estamos en un quehacer distinto y que ocupa mucho tiempo y no iría con el espíritu nuestro el seguir grabando un podcast que nos sentemos una hora relajado y podamos estar charlando, porque si tenemos que sacar esa hora de forma forzada, se rompería de alguna forma, exactamente. Y entonces, pero de todas formas nosotros siempre lo que hemos utilizado es el podcast, pues a través de todas las plataformas usuales de podcast y YouTube. Nosotros nos hemos centrado ahí. Y después simplemente Twitter, Facebook y demás como medio de difusión, de publicidad, de contenidos y decir hemos hecho esto y demás. Evidentemente se puede hacer muchísimo mejor de lo que nosotros lo hemos hecho. Lo que pasa es que el tiempo es limitado y no queríamos en ningún momento que digamos que la necesidad de cubrir muchas parcelas, muchas plataformas y demás nos hiciera que se convirtiera en una carga y que de nuevo desvirtuara nuestra idea, nuestro proyecto inicial, que es algo simple y pequeño. Tres amigos hablando. Súper interesante, Alberto, porque es lo que tú dices, cuando nos llenamos de cosas, al final es de eso, se vuelve una carga más bien en algo que disfrutamos, que es lo que vemos que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Eli, ustedes, sí. Cuéntanos un poco, ustedes también tienen ahora, bueno, tú personalmente tienes un blog, tienes el programa, y justamente, ¿cómo haces para dividir tu tiempo, ¿no?, entre tantas actividades y darle más peso al tema de divulgación? No sé. La respuesta es no sé. O sea, sí, bueno, realmente a mí me encanta la investigación. Siempre he estado, bueno, desde que salí de la universidad estoy involucrada en la parte de investigación. Pero cuando se metió ese bichito de la divulgación científica me encantó y cuando llegó de manos de otros bichos me emocionó un montón y le he dedicado muchísimo tiempo a esto. Y ahora tengo el blog, que también es Ciencia y Más. Entonces, es como complementar, porque muchas de las cosas que hacemos en los bichos, muchos de los segmentos que preparamos, por ejemplo, para el programa o para los podcasts, es también complementarlos con el blog. Entonces, sí. Creo que hago las cosas como a la par, algo así. Y como decían hace un ratito, o sea, la idea es que esto nos gusta, nos apasiona, entonces creo que de alguna manera sacamos tiempo de donde no hay, creo, para complementar todo lo que es divulgación científica, pues con las actividades que tenemos también en el trabajo, ¿no? Pero, no sé, es dividirse, pero hacerlo de manera, o sea, con la emoción que siempre te da la parte de la divulgación científica. Y esto ni le preguntemos al Robert, ¿no es cierto? Porque no sabemos, es un superhumano. El Robert hace mil cosas a la vez y no sabemos cómo. Sí, yo tampoco sé. No son unas putas horas de sueño menos, pero de todas formas es más felicidad. Muy bien, Robert. Exacto. Quiero aprovechar este momento también para conversar un poco con Carol, porque ella de alguna manera es la más jovencita de nosotros y también la que maneja mejor las nuevas plataformas, ¿no? O sea, por ejemplo, Instagram en este caso. Me gustaría conocer, Carol, cómo los seguidores que tú tienes a través de Facebook e Instagram, y sobre todo Instagram, que en la que eres más activa, han reaccionado a este tipo de formato, al formato de podcast en el que nos acompañas también cada 15 días con Noticiencias. No, ha sido para mí una nueva experiencia, igual porque me manejaba más con Instagram en lugar de hacer podcast, pero me ha permitido también interactuar de cierta forma más con las personas en Instagram, porque puedo compartir pequeños cortos de lo que hemos hablado en esta plataforma y es interesante, ¿no? O comentan como que qué chévere, para la siguiente se puede hablar de este tema. Y como que nos ayuda, también me ha ayudado a enfocar sobre qué hacer. Y algo que mencionaban y que, bueno, al principio no me pasó, pero ya ahorita sí, es que al principio yo no me aburría del coronavirus. Todo lo que estaba pasando me parecía fascinante en todo sentido. O sea, a pesar de que la pandemia ha sido trágica de cierta forma, cómo se estaba moviendo la información, el acceso que se estaba dando de cierta forma a los preprints y todo eso, y poderlo divulgar y hacer como que los diferentes posts y aprender a hacerlos, fue toda una experiencia y empezar a compartirlo con otras personas que, bueno, mi plataforma, mi audiencia es igual estudiantes de biotecnología, estudiantes en el área tal vez interesados en genética. Entonces, para ellos es como que qué chévere, no sabía que lo que nosotros estudiábamos podía enfocarse en la creación de este tipo de cosas en específico cuando hablamos de la vacuna, o ver toda la historia detrás de eso. Y ya cuando se viene aquí a los podcasts, como que tener una idea de, bueno, ya sé más o menos de qué hablar. Pero durante estos últimos meses también me he dado cuenta del cansancio que tenemos todos. O sea, ya queremos que esto de alguna forma también acabe. Y ya a veces hablar del coronavirus se ha vuelto muy, muy monótono. Entonces también en las noticiencias que ven, trato de hacer una pequeña sección para hablar de las vacunas, porque bueno, a pesar de todo sí estamos interesados en eso. Y ya lo demás, traer tratar de conversar de cosas diversas, de cosas distintas en la que todos podamos interactuar. Y lo mismo me ha pasado en la página de Instagram. Y es bastante interesante los comentarios a veces que se reciben, porque uno pensaría tal vez que uno lo, bueno, no que uno lo sabe todo, pero que tal vez en el post que investigó y que le dedicó tiempo abarcó todo lo que consideraba importante, pero siempre hay preguntas. Siempre, siempre hay preguntas. Entonces uh-huh. Eso le da a uno la oportunidad como que de seguir creando, y lo que mencionaban nuestros invitados, tal vez en la radio la interacción que se tiene a veces con la audiencia es lo que me parece interesante de estas plataformas, porque no será inmediata, pero sí se tiene esa interacción que le permite a uno crecer y entender tal vez qué es lo que se debe cambiar para seguir, porque igual soy divulgadora científica por casualidad, y algo que he disfrutado mucho y que he aprendido, y creo que cada uno toma un rol bastante diferente, ¿no? Algunos tomamos un rol un poco más técnico, otros buscamos ir a ciertas, tal vez con el uso de más analogías. Es diferente lo que hace cada uno, uh-huh. pero sin embargo bastante interesante. Y la comunidad uh-huh. Durante épocas específicas que se ha forjado a nivel internacional gracias a la pandemia, porque todo se ha movido en redes, es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en mi caso, conocer a estos geniales invitados que tenemos aquí, poder participar cada 15 días con las personas de la red, con Eli, con Robert, con Pau, y de poco uh-huh. irnos también ayudando, o si no entendemos algo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hablar de este tema? ¿Cómo lo abordo? Ajá. O cuando pasó, por ejemplo, cuando hablábamos de temas que eran un poco controversiales, como dijo Robert, bueno, tal vez soy la más jovencita, pedirles ayuda. Como que, ok, estoy recibiendo este tipo de comentarios negativos, ¿qué hago? A mis tutores de uh-huh. divulgadores. Entonces, eso es lo que nos sirve las redes, ¿no? Para crecer juntos y en todo caso darnos la mano, que es lo importante, Carol. Eso es algo súper importante de destacar. Muchísimas gracias, Carol. Agradecemos a las personas también que están haciendo preguntas ya en las redes, y tenemos una específica para Juan Manuel. Bueno, yo quería hacerle la pregunta a Juan Manuel. Es de Patricia de Marco. Y ella nos dice, quiero preguntar cómo es la vacunación en Argentina y en el mundo, ¿no? Uy, qué pregunta. Bueno, como decía Carol hace un rato en la parte de noticiencias, que me encantó, es complicada el acceso a la vacuna. Creo que la vacuna mostró de alguna manera lo mejor que tenemos y lo peor que tenemos también los humanos. De algún modo mostró la capacidad técnica y tecnológica que tenemos para hacer en menos de un año una vacuna, algo impensado para cualquier otro patógeno en toda nuestra historia. Y también nos muestra cómo esa vacuna se puede distribuir de una manera muy inequitativa y muy injusta muchas veces. En Argentina está recibiendo vacunas, recibe distintas vacunas, en particular, bueno, la vacuna Sputnik, que es la de las que más llegaron. También llegaron vacunas Sinopharm y también las de AstraZeneca. Entre esas tres vacunas ya se recibieron 7 millones de vacunas, y nuestro país, Argentina, tiene 40 millones de personas. Se está acelerando el plan de vacunación, pero en este momento estamos en este preciso momento en un aumento acelerado muy, muy complicado de casos. La situación en Argentina en este momento no es buena, pero esperamos que rápidamente se vacunen, sobre todo a las personas de riesgo. Pero eso, lo que tiene la vacuna, creo yo, es que nos muestra, por un lado, esa enorme capacidad que tenemos, y por otro lado, cómo se puede distribuir de manera injusta ese bien. Eso me parece bastante interesante porque finalmente tanto Carol como Juan Manuel también han identificado muy claramente cuál es su público objetivo. Y obviamente para ellos hablar de vacunas, hablar de virus, hablar de la pandemia es algo que es apasionante e importante también para informar al resto de personas. Pero un reto también bastante grande me parece divulgar a través de podcast o este tipo de programas la matemática. ¿Cómo lo has logrado, Alberto, hablar de matemática con el público? Tal vez hablas con un público muy específico al que sí le interesa un montón la matemática o está estudiando matemática. No necesariamente. O sea, cuando hablamos de matemáticas no pretendemos, Clara, uno de los tres miembros de los tres chanchitos, dice que ya tiene un teorema que es que a todo el mundo le gusta las matemáticas, pero hay gente que aún no lo sabe. Entonces, pues digamos que de alguna forma ese puede ser nuestro motor a la hora cuando hablamos de matemáticas. Contar, tenemos una ventaja, no tenemos que cumplir un currículum de un profesor y demás, y eso, entonces podemos contar aspectos muy interesantes de las matemáticas que le puede fascinar a todo el mundo. Y ahora que, bueno, que Juan Manuel mismo mencionaba el tema de las vacunas, pues ahí hay muchas cosas de que se han hablado todas estas fechas, de la importancia de los índices R0, de no sé cuánto, de dónde viene todo ese tipo de cosas. Esos son modelos matemáticos de ecuaciones en derivadas parciales. Y entonces puedes decir que exactamente son los mismos modelos que te miden la difusión del calor o tantos otros aspectos, e incluso que para estudiar la ecuación del calor, pues eso se estudió, lo estudió Fourier a principios del siglo XIX, y que eso de los estudios de Fourier nos permite que nos estemos viendo todos nosotros, porque la compresión de imágenes y de sonido se hace mediante análisis de Fourier. O sea, y esto que estamos haciendo, este milagro que estamos haciendo ahora mismo, sería imposible sin esas mismas ecuaciones. Uh-huh. Yo sí digo, Clara es una crack para divulgar matemáticas de esa forma en el Congreso cuando la tuvimos acá. Fue una locura cómo te enamora de este tema, que como decía el Robert, a veces crees que solo es para un público específico, que no vas a entender nada. Pero qué increíble cómo ella lo ejemplifica con cosas cotidianas del día a día, y eso realmente para mí es maravilloso, ¿no? Entender una ciencia como las matemáticas de esa forma. Le mandamos, así que Alberto, a través de ti, un fuerte abrazo también a Clara. Dime, Eli. ¿Sabes, Pau? Solo para comentar, las matemáticas son súper importantes, es verdad, ¿no? A veces pensamos que no son lindas y que no nos gusta, o nos meten eso en la cabeza. Dentro del programa de los bichos, incluso armamos nosotros un segmento que se llama El hombre que calculaba. Entonces tenemos a un estadístico que trabaja ahí en el instituto, que es Lenin, y él armaba todo este segmento y aprendías un montón de matemáticas en ese segmento. Entonces ahí te das cuenta también cómo la divulgación científica tiene que abarcar todos estos campos para que todas las personas que nos escuchan pues aprendan de todo. Qué chévere, chicos. En realidad, increíble programa, el tiempo vuela, pero realmente aprendemos un montón. Quisiera rapidísimo, como para contestarle a Patricia de Marco, que también nos preguntaba si ustedes tienen publicaciones y dónde pueden conseguirlas, un poco que les digan rapidísimo a la gente cómo pueden encontrarles, en qué redes están y para que puedan seguirles, ¿no es cierto? Entonces, si empezamos por Juan Manuel, para que nos cuentes cómo están en redes. Bueno, gracias. En redes somos El Gato y la Caja, tanto en Twitter, Facebook o Instagram. Hace poco estamos sacando un libro en este momento que se llama Fiebre, breve colección de epidemias, en el que contamos en distintos capítulos distintas historias de patógenos que creo que son los grandes protagonistas de la humanidad. Se puede conseguir en la tienda del Gato y la Caja, elgatoylacaja.com/tienda, ahí está todo lo que hacemos. Y también en Spotify también nos pueden encontrar como El Gato y la Caja. Genial. Eli. Eli. Bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales como De Humanos y Otros Bichos, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos ahorita nuestros miércoles de podcast en Spotify o en iVoox, así que también nos pueden escuchar por ahí. Y pues nuestro hashtag, que siempre lo hemos hecho, queremos, que es el de Bichos Cis. Entonces también pueden seguirnos con ese hashtag. Y bueno, ahorita también haciéndole promoción, y ya que la Pau por ahí me lo dijo, estoy también en mi blog, que es Ciencia y Mado, así que ahí pueden también saltarse un ratito por ahí. Alberto, por favor. Sí, nosotros somos los tres chanchitos y aparecemos, pues sí, tanto en Twitter como en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar. Pero ya digo que últimamente estamos parados por los distintos quehaceres que tenemos, ¿no? Pero preguntaba, no sé si también, Patricia preguntaba también sobre libros, y ya que comentáis de libros, yo creo que buenos libros de introducción de matemáticas, pues hemos mencionado a Clara Grima, y tiene, curiosamente, Clara Grima y Enrique, los otros dos miembros de los chanchitos, tienen un libro que se llama Las matemáticas cuidan tu salud, que es un libro sobre las matemáticas de las pandemias, escrito en 2017. O sea, fue publicado bastante antes de que... y ahora, claro, todo el mundo dice, ¿cómo estáis aprovechando el tirón de la esto para...? No, el libro este, mirad la fecha de publicación, que es 2 años anterior al comienzo de la pandemia. Es un libro muy interesante porque te introduce incluso cómo desde el punto de vista matemático se puede explicar por qué gente bien informada no quiere vacunarse. Es un libro a favor de las vacunas, pero no hay que despreciar a la gente que no quiera vacunarse, porque muchas veces son gente que está mejor informada que la media. Lo que pasa es que tienen una visión miope, que se llama, es un problema de miopía del medio, que está bien explicado en ese libro, y me parece que mediante un par de ejemplos y de teoremas matemáticos se explica muy bien ese tipo de fenómenos, por ejemplo. Qué genial. Muchas gracias, Alberto, por el dato. Muchas gracias a todos, chicos y chicas, que nos han visitado, que nos han observado y nos han escuchado durante todo este episodio sobre podcast y radio. Realmente ha sido un honor y un gusto compartir con todos ustedes, con Carol, con Eli, con Juan, con Alberto, con Pau, y conversar sobre todas estas cosas. Siempre estamos aprendiendo nuevas herramientas, nuevas estrategias también de la experiencia de gente que ya tiene años de trayectoria y que obviamente se ha destacado en sus áreas de expertise. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Pau les va a decir cómo. Así es. Así es, muchas gracias Juan Manuel, Alberto, Eli por haber estado con nosotros, a Carol por siempre traernos esas noticias calientitas y novedosas de la ciencia, y les esperamos el próximo miércoles 7 de la noche como todas las semanas en Redes Divulga Ciencia. Recuerden que pueden escucharnos por y vernos ahora por Facebook, por YouTube, están colgados todos los programas podcast en Spotify. Y bueno, la retransmisión también se hace los días viernes a las 5 de la tarde en Radio Casa de la Cultura. Así que un gusto, Robert, un gusto también haber compartido contigo y con todas las personas que nos siguen un programa más de Radio Divulga Ciencia. Hasta la próxima semana y esperamos Juan Manuel, Alberto, Eli tenerles en un próximo programa porque el tema estuvo genial. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. A usted. Hasta luego. Chao, gracias.